Todos siguen siendo lo que son. Menos los peores, los peores, los peores. Cada pieza que me coma será un pasito menos. Quiero ver esa corona rodando por el tablero y a la vida, pero viendo sus heridas. Cada pieza que me coma será un pasito menos. Quiero ver esa corona rodando por el tablero y a la vida, pero viendo sus heridas. Cada pieza que me coma será un pasito menos. Quiero ver esa corona rodando por el tablero y a la vida, pero viendo sus heridas. Pues vamos con algunos conciertos para dentro de poco, y entre ellos encontramos al Pirata Rock Festival, que será en Madrid, en Rivas concretamente, el 6 y el 7 de octubre. Así que por ello vamos a escuchar a algunos de los grupos que estarán este viernes 6 de octubre, y entre ellos están Lágrimas de Sangre, Los Chicos del Maíz, Zo y Son of Aguirre. Así que vamos con ellos y escuchamos La Cigarra y la Hormiga. Bueno, vamos a ver. Érase una vez un país en el que vivían una cigarra y una hormiga. La hormiga era hacendosa y trabajadora y la cigarra no. Pasó el tiempo, la hormiga trabajó y trabajó todo el verano, ahorró cuanto pudo, y cuando llegó el invierno la cigarra se moría de hambre y de frío, mientras la hormiga tenía de todo. ¡Hijo de puta la hormiga! La cigarra llamó a la puerta de la hormiga y le dijo: cigarrita, cigarrita, si hubieras trabajado como yo, ahora no pasarías hambre y frío. No le abrió la puerta. ¿Quién ha escrito esto? Porque esto no es así. Esto no es así. Aguirre y Estila, vámonos. Y es que yo no sé rapear, pero te cuento el drama, no sé rapear. Y me he comido medio panorama. Algo haces más y presumes de fama y barcos. Y yo pensando, ¿y ese no salía de Dexter Narcos? Y hemos vuelto pavos, raperos ejecuto. Sátira cínica, lírica típica, teoría empírica de rima crítica. Luto por Fidel, actitud bélica, odio en el papel. Por eso discuto y disputo hegemonía. Disfruto de los esputos, de esos putos frutos chulos que no pillan la ironía. Solo rimas de priva y gramos. Ya me jodería parecer de Ciudadanos. Socialismo, utopía, el mismo ahoga día a día su esperanza en la lotería. Y dejan de llevar, okay, por una sociedad, vale, donde tu bienestar, okay, depende del azar. Y salen más mentes vacías, llenas de fe y ves, te crees las bestias de Antena 3. ¿Cómo no creer en esa caja digital que transmite lo que cita el dueño de la patronal? Es complicado ser optimista, banqueros esquiando y cárcel para el humorista. Farsantes celebran la caída del muro, pero ese muro perduró en el sur contra los inmigrantes. Futuro Blade Runner, mutantes. Sueño con unirme al bando de los replicantes, pero ya sabes, así es la vida. Así es la vida. Unos nacen cigarra y otros nacen hormiga. Hemos vuelto como los gatos, para algunos una estafa y para Germán los miembros del grapo. Manos arriba, esto es un atraco, reventando el viña usando el Punk-O-Matic. Paso de tu circo de las Sky, de tu contrato. Tiki tiki Diego scratcheando sin un puto plato. Te has quedado mudo, nadie te hace caso. Se han follado tu grupo, un youtuber y un payaso. Llena el vaso que estoy celebrando el éxito, haciendo malabares con el ron y el léxico. Que te jodan Copérnico, esto es España, no nos engañan. sabemos que la tierra es plana. ¿Qué país, hermanas? Proselitismo. Píllate una espada porque vuelve el feudalismo. Tengo el mismo derecho que tú, dice el racista, no insistas. Rájale el cuello con un cristal y es freestyle. La sangre nunca decepciona. Pollas cortadas de la manada, puestas en Pamplona. Coma, corruptos sexys por tu zona. Hola, chica mona, buscas droga, Libertrola. No me jodas que no te enfureces. 10 horas en Mercadona al día para el yate de tu jefe. Mientras la lucha encarece, crece. Tu vecino cuelga banderas de España fabricadas por los chinos. Adivinos, expertos en coaching, no mercy. Policía, no, fotosíntesis, sí. Búscame en la barra, pensando en la huida. Unos nacen cigarra, otros nacen hormiga. Ironías para listos. Y es que las desgracias nunca vienen solas por lo visto. Sube rimada, Zangana saca disco. Y nos persigue el fisco pidiendo explicaciones. En el sofá de Risto están tomando decisiones. Somos como Chain Flames tirando gases. Dile a tus niñas que me llamen cuando quieran clases. Eso aquí no lo pone. Acabamos de escuchar a Sonof Agirre, que estará el 6 de octubre en el Pirata Fest de Madrid. Este festival ya estuvo en verano en Gandía y va a volver a hacer otro festi en Halloween, también en Gandía. Es la primera vez que viene a Madrid, así que esperemos que lo peten. El 7 de octubre estarán Reincidentes, Boycott, El Último Cierre, Sociedad Alcohólica, entre otros, y también Escape. Así que por ello vamos a escuchar un tema de este último grupo. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, tu enemigo es el patrón. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, ¡viva la revolución! Las sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz del empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo cotizando al costado del bienestar. ¡Activo! ¡Resistencia! Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! señor, sí señor. Hoy somos la revolución, tu enemigo es el patrón. Sí señor, sí señor. Hoy somos la revolución, viva la revolución. En esta democracia hay mucho listo que se lucra exprimiendo nuestra clase social. No les importa cuatro huevos si tienes 14 hijos y la abuela no se puede operar. Somos los obreros, la base de este juego, la que siempre pierde el mismo pingao. Seguimos con más música y escuchamos a Boicot con el tema Hablar a las calles, ya que hicieron una colaboración junto con Zoo y los chicos del Maíz en este tema, y como todos ellos estarán en el Pirata Fest, pues aprovechamos para escucharla. Siento morirse nuestro hogar. banca, los políticos, las multinacionales y todo ese rollo de los pares o fiscales. Controlan a todos los niveles, en el bar, en la calle y hasta en las redes sociales. Un desahucio, un suicidio, a eso nosotros lo llamaremos homicidio. No más críos sin alimentar, no llega el pan, no llega el gas, no llega la electricidad de frío invierno para calentar. Todo está podrido, es una locura, ya no hay cultura, si hasta los mayores juzgan y no vuelven de los cubos de la basura. Ya no habrá futuro, ya no habrá pensión, no se sostiene el sistema, se lo comió la corrupción. En un país de pandereta lleno de negras tarjetas, en la cueva de bandidos del despido en diferido. Igual estarbais la bota de un rey, igual pintarle la cara a la reina, igual que un mono en títeles y eis, wey, igual fugir a las serras, y le queden buchaques en cheforas, y no se enviure en la selva, igual que un pobre que vol decidir si don pobre ignorar, un cero a la esquerra, igual que cuatro psicópates amb un parchís, siempre en pobreza y miseria, como aquí es pot ser fiscal algún paradís, y estraga encara esta peña, que estragueneis el pastís fins que caiguen les dents, que pare el tren que baixem, salud, viurem la derrota, chum, que pare el tren que marxem, chum. ¿Quién quiere ser esclavo siempre? ¿Quién quiere callar obediente? ¿Quién prefiere agachar la cabeza, sacar sus fuerzas, luchar de frente? ¿Quién quiere ser uno más, siguiendo su ritmo y compás, en vez de ser de un pueblo que habla, que luche, que muestra su dignidad? En una barca amarrada en el muelle del puerto, por si hay que escapar por el mar, por si hay que zarpar y buscar un lugar en el que sople el viento. Tengo una niña y mis sueños sin alimentar, no queda ni pan ni misterios. El cementerio nos destina a todos igual, seremos todos el gremio. Pues vamos con más conciertos y escuchamos a los de Marras, que estarán el 8 de noviembre aquí en Madrid, en la Sala Mon, presentando su nuevo disco, y será de momento la única fecha que han sacado en Madrid de esta gira Cárabe. Por ello vamos a escuchar Malamare, su mítico tema. Yeah. muerto por suicidio colectivo. Y es que son ya muchas hostias por saltar al precipicio. Pero mientras tenga manos, dos cojones y una idea, seguiré pisando en falso, seguiré sacando fuerzas para cantarte lo que veo y todo el miedo que me quema. Cuando veo que la guerra se ha comido a la paloma y la paz ahora se caga en volver a estar de moda, y solo veo a madres muertas a manos de sus parejas, se tambalean mis pilares y mi voz quiere esconderse. Tengo que hacer malabares para no ahogarme en los bares. Se tambalean mis pilares y mi voz quiere esconderse. Tengo que hacer malabares para no ahogarme en los bares. Se tambalean. Pues seguimos con más conciertos porque hay bastantes, la verdad. La semana que viene tendremos a La Fuga en un pueblo de Segovia. Este es Nava de la Asunción. Y el mes de octubre estará el 27 La Pegatina en el Wizzing. Así que por ello vamos a escucharles y ahora seguimos. Cuando se cierra una puerta, siempre se abre una ventana. Hay que tomársela con ganas, sabiendo que el que no llora no mama. Al que levante la voz, que se le sacan los morros y le amarguen las dudas, si viéndose oscura no pida calor. Lloverá y lloveré. Suerte, toda esperanza de vida, que se le pase el arroz como a ti y a mí se nos pasa algún día. Y no creas tú que no, que yo no me di cuenta, que ya no podrá ser, que no podrá ser aunque yo esté de vuelta. Lloverá y lloveré. Yeah. Pues acabamos de escuchar a La Pegatina, que estará celebrando su 20 aniversario el 27 de octubre en el Wizzing Center. Por eso mismo, la gente que cumplía 20 años este año estuvieron regalándole entradas para el concierto. Más grupos que estarán en el Wizzing será Marlon el 7 de noviembre y, como no, Desacato, despidiendo bueno, la gira de despedida que están haciendo. Junto a ellos también estará Smoking Souls y por ello podemos escucharles y vamos a escuchar un tema de Smoking Souls. Voldríem veure'ns en el nostre espai, el teu paratge preferit. Recorrerem la nit per ser més forts i anar més lluny, desterrar la nostra por. Ballarem quan tu vulguis ballar, ens direm, tu deixa't portar. Farem del fred calor. Tiempo para el llanto, porque a tu lado el miedo nunca está en mi bando. Canto, porque el grito no es bastante, y la esperanza en mi plato anda menguante. Mañana no sé, pero hoy la victoria es nuestra. En tus ojos vi el camino y la respuesta. Corre, despierta, que ha llegado nuestro día. Saca tus fuerzas, tu rabia y tu alegría. Vamos a declararnos en rebeldía, y acabaremos en tu cama o en comisaría. Tú eres rebelía atrevida, eres la gasa que supo cerrar mi herida. Y aunque mañana me despida, respira, hoy es siempre todavía. Acabamos de escuchar a Smoking Souls, que estará junto con Desacato el 11 de noviembre en el Wizzing Center. Seguimos con más conciertos del Wizzing porque está repleto, así que seguimos con María, que estará el 18 de noviembre. Y al día siguiente, justo o justo ese mismo día, parece, estará Hueco celebrando su 15 aniversario. Así que por ello vamos a escuchar el tema donde colabora Cuchi con Hueco, y este tema es Idiota. Es inútil, no vale la pena. En invierno el sol no calienta, sino que se congela y cae a trozos sobre mí. Y me raja el alma, que a grito mudo se queja. Toneladas de tristeza en mi mochila de cemento y mi cabeza, que no para de pensarte y cómo pesas. Si no quieres escuchar, camínate. Si no me quieres mirar, písame. Aún puedo ser la acera donde tu perro juega, o aprovechate. Como una limosna me entregas instantes de tu presencia que me arrancan mil sonrisas ciegas. Un topo en tu indiferencia que me mata dentro, y esos ojos ya no se tropiezan ni tiemblan cuando estoy cercano. Ahora bostezan y se van, no importa dónde. Si no quieres escuchar, camínate. Si no me quieres mirar, písame. Aún puedo ser la perra que en tu olvido cojea, o aprovechate. Cariño sale ya sin fuerza, como el cava en la botella que lleva una vida abierta. Y patética aún lo intenta, no juegue, no mienta. Nunca vi una mirada tan hueca, tan vacía de ganas, tan lejos cuanto más te acercas. Y aún te ríes cuando ya sale mi tristeza. Y la vida te dará lo que me das, desde el barro quizás me recuerdas. Aquí me ves quemando margaritas a tus pies, con la lengua ardiendo y mi alma a la sombra de un ciprés. Y tú con tu boca en cualquier bar de copas, regalando besos, perdiendo la ropa. No ves mi derrota. Duele la pena, duele la pena. Me mata el veneno de esa viuda negra. Duelen las penas y me está matando a esa mujer. Aquí me ves quemando margaritas a tus pies, con la lengua ardiendo y mi alma a la sombra de un ciprés. Y tú con tu boca en un par de copas, regalando besos, perdiendo la ropa. No ves mi derrota. Acabamos de escuchar a Hueco, que estará el mismo día que María en la sala Within y María en el Within, el 18 de noviembre. Y vamos con más música, así que vamos a escuchar un poco a Kamikazes, que hace mucho que no los escuchamos, y por ello vamos a escuchar Lobos. Despierto con contra ti murieron los poetas, siguen en las culetas. Yo soy ese lobo arqueoísta, y al vuelo a los cazadores me han venido a matar. Asustando al rebaño, sacando los colmillos, aquí nadie está a salvo, dime que no te has rendido. Pues vamos con otro cantante que no ha parado, y este es Poncho. Estará también el 25 de noviembre en Madrid, pero todos los fines de semana tiene conciertos por todas las partes de España, como La Rioja, Sevilla, Murcia. Así que, vamos, que es imposible perdértelo. Por ello vamos a escuchar Inmortal, de su último disco, de Poncho. Y os recordamos nuestras redes sociales, como son Instagram, Facebook o nuestra web Tertulia Tabernera, así como nuestro correo tertuliatabernera@hotmail.com. Ahora sí, escuchamos Inmortal de Poncho. Vuelvo de las entrañas del alma rota y de la voz. Rompo la telaraña que me tuvieron en esta prisión, que son la fuente de mi para cagarme en la boca de tantos y tantos y tantos. Ahora soy maestro de andar por el camino a curar, simular un secuestro si me declaran en busca y captura. Inmortal, inmortal, inmortal. Thank you. pasar, ya forma parte de mi condición. No pertenezco a banderas, escudos, colores ni credo. Ahora soy maestro de andar por el camino a cura. Simular un secuestro si me declaran en busca y captura. Inmortal, inmortal, inmortal, inmortal. Quieren matarme en cada esquina porque piensan que voy sin munición. Sus balas son mi gasolina y quiero más, voy quemando el suelo. Quieren matarme en cada esquina porque piensan que voy sin munición. Sus balas son mi gasolina y ya verás si remonto el vuelo. Inmortal, inmortal, inmortal. Pues seguimos y vamos a escuchar el último single de Nobserium, de que es un adelanto de su segundo disco. Se acabó, pero vuelvo a renacer. Corre, sin nada que perder. Todo se acabó. Nobis Subium es el segundo adelanto de su último disco, ¿no? Cada vez duele menos al hablar. Seguimos con más música y vamos a escuchar hablar de Despistados, que este verano estuvo en Madrid tocando y mañana estará en Toledo en el Círculo de Arte. Así que por ello escuchamos Volveremos de Despistados. Cuando sueño que me araña, siento no haber devuelto las llamadas. Fue la resaca de la despedida. Quise quedarme cerca de la entrada y he cerrado la salida. Por esta vez no importa quién lo haga. Nos vemos en el punto de partida. Voy a sacar los dedos de la llaga y brindar por nuestra vida. Aunque sangren las heridas, volveremos a hablar para cerrar. ¿Dónde será el último asalto? Volver a jugar, salir a ganar. Podría matarnos en el acto. Y si todo va mal, empezar a remar. Si naufragamos en un charco, quedamos igual. Habrá que esperar y encerrar al último bar. Pues escuchamos Frío de Drogas para terminar, donde también colaboró Rulo, Rosendo y Carlos Tarque. Recordamos que Rulo también hasta ahora va a sacar su nuevo disco, 5, y con esto terminamos el programa de hoy. Hasta el sábado que viene.